debes a alguien. Yeah. Y tú fallaste. Yo te lo traté como una diosa, me engañé y ahora me llama como loca.